El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 19 minutos en la Ciudad de México, 23 grados centígrados. Hoy es viernes 9 de diciembre del año 2016, semana 49 del año y llevamos transcurridos ya 344 días. A nombre del titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster, le saluda Luis Orduña y los invito a que ustedes se queden en esta emisión del Punto Crítico, ya que vamos a tratar temas interesantes, ya que vamos a hablar de cosas que nos competen y nos interesan a los habitantes de esta urbe capitalina y también de este país, aquí en el Punto Crítico, donde le damos información útil para la toma de decisiones. Búsquenos en las redes sociales, en Facebook como El Punto Crítico, en arroba El Punto Crítico en Twitter. Y hoy vamos a tener al licenciado Fernando Belauzarán Méndez. Él es exdiputado federal del PRD en el Distrito Federal. Él es impulsor de la iniciativa de ley para despenalizar y controlar la producción de marihuana. Y también vamos a hablar sobre el bono navideño, el jugoso bono navideño en la Cámara de Diputados. Vamos a tener a un entrevistado que nos va a ampliar más sobre este tema. Y también vamos a hablar con el director general jurídico de Gobierno y Protección Civil en la delegación Iztacalco. Porque fíjense que la delegación Iztacalco presentó presentó en el Ministerio Público a 3 personas. Esto por utilizar documentos falsos. Utilizar documentos falsos. Tantos delitos que se pueden cometer. Utilizar documentos falsos. Es lo que vamos a tener hoy en el Punto Crítico. Le reitero mi nombre, Luis Orduña, y a nombre de todo el equipo de colaboradores, les damos la más cordial bienvenida. En sustitución del señor Eduardo Ramos Fuster, titular de este espacio. Vamos ya al punto crítico de la noticia. Secretaría de Cultura desmiente información que aseguraba que su titular, Rafael Tobar Irete Deza, había fallecido. El funcionario se reporta estable y continúa en observación en el Hospital Central Militar. Acción Nacional en el Senado condiciona que primero debe salir en la Cámara de Diputados la Ley General de Trata para luego aprobar las reformas en materia de uso medicinal de marihuana, cuyo dictamen ya tiene consenso en el Senado. Suprema Corte de Justicia de la Nación valida el artículo 242 del Código Penal del Distrito Federal, que castiga a conductores ebrios o bajo el influjo de alguna droga que ocasionen accidentes de tránsito de manera culposa. Instituto Nacional Electoral investiga supuesta triangulación de recursos públicos con fines propagandísticos entre el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y la empresa de marketing Bullying Media. Investiga gobierno estatal de Veracruz a 13 notarios públicos presuntamente vinculados a la conformación de empresas fantasma en la administración del prófugo Javier Duarte. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Ahí está el punto crítico de la noticia, todo lo que es titular el día de hoy. Y bueno, fíjense que el presidente Enrique Peña Nieto hoy clausuró el Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia. Es interesante porque acudió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y también el gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Y algo interesante que dijo el presidente Enrique Peña Nieto es que el ejército no tiene que estar en las calles. No es tarea del ejército vigilar las calles. Vamos a la nota de presidencia. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, admitió que dentro de las labores de los militares no está el vigilar las calles. Al clausurar el Encuentro Nacional de Procuración e Impartición de Justicia, Peña Nieto agradeció a las Fuerzas Armadas por la gran labor que han hecho, donde dijo que los soldados y marinos mexicanos están para cumplir una misión: preservar la seguridad interior, cuidar nuestra soberanía y no necesariamente para hacerse cargo de tareas que en estricto orden corresponden a las policías investigadoras y a las distintas procuradurías del país. En el acto estuvieron presentes algunos funcionarios, entre los que destacan integran el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Edmundo Bolaños, el procurador de Justicia, Renato Sales Heredia, y el gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Ante estas declaraciones, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, pidió que el ejército continúe más tiempo en las calles, a pesar de que el presidente Peña Nieto indicó que las Fuerzas Armadas permanecerán en la vía pública hasta que los estados regulen y mejoren sus sistemas de seguridad. Para el Punto Crítico, Luis Orduña. Ahí está lo que dijo hoy el presidente de México, el licenciado Enrique Peña Nieto. Ya es necesario que el ejército se vaya de las calles, pero para ello hay que afinar los detalles en seguridad estatal. Hay que checar realmente a las fuerzas locales y lo que ahora también se ha conocido como gendarmería. Vamos ahora con Francisco Montaño, nuestro reportero en el Senado. Francisco, buena tarde. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes. Pues sí, fíjate que ya hubo reacciones de los grupos parlamentarios condenando esta golpiza que le dieron a la piñata de Donald Trump, los perredistas encabezados por Miguel Barbosa, que aparte le gritaron el famoso grito de ya sabes qué. Y bueno, pues ahora el PRI pues brinca en un comunicado, dice que no están de acuerdo con esta situación que pone en peligro incluso la relación con Estados Unidos y el próximo presidente Donald Trump. Sin embargo, pues el PRD ya contestó también que el Senado y por orientación y control del gobierno federal, operado por el grupo parlamentario del PRI que encabeza precisamente Emilio Gamboa, ha quedado rezagada en sus atribuciones constitucionales en materia de política exterior tiene para fijar una posición firme y digna sobre las agresiones contra México del hoy presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Así le revira el PRD, y bueno, pues quizás hasta la misma ciudadanía esté desconcertada por esta actitud, no precisamente del Senado de la República, sino del grupo parlamentario del PRD que encabeza Miguel Barbosa, de en una posada o preposada darle a la piñata que tenía la figura de Donald Trump unos buenos catorrazos con toda la rabia y todo el desprestigio que tiene Donald Trump con la izquierda mexicana, supuestamente, ¿no? Porque ya sabemos que cuando hay pactos por México, pues el PRD también le entra para hacer reformas energéticas, reformas financieras y todas las reformas que le convienen al gobierno del PRI. En este caso, el mismo Emilio Gamboa, pues convocó. Cuando les conviene, pues está, ¿verdad?, el PRD con el PRI y el PRI con el PRD, y cuando no, pues ya sabes, serán con la cubeta, Luis. Me encantó, mi querido Francisco Montaño, la cara de felicidad de los senadores que tienen al pegarle a la piñata de Donald Trump, el copetito ahí bastante bien. Y lo hicieron con saña, ¿no? Va muy ligado a las declaraciones que hizo Andrés Manuel López Obrador sobre que si Donald Trump cumple estas amenazas, Andrés Manuel López Obrador se mudará a la zona fronteriza para arreciar ello. Muchísimas gracias, querido Francisco Montaño, por el reporte desde el Senado. Claro que sí, Luis, estamos pendientes aquí en el Senado de la República. Muchas gracias, hasta luego. Y ahora vamos con nuestra compañera Gabriela Hernández, nuestra reportera del Estado de México, donde nos va a hablar sobre el aumento a la inseguridad, esto en el Valle de Chalco. Gabriela, buena tarde. Hola, Luis, buenas tardes. Y bien, comentarte que esta mañana, pues desgraciadamente, a una joven de 27 años de edad fue ultrajada y asesinada en su domicilio. Esto ocurrió en la tercera sección de la colonia Chico. Y bueno, desgraciadamente va en aumento la inseguridad en este municipio de Valle de Chalco, gobernado por el periodista, el arquitecto Ramón Montalvo Hernández. Que bueno, es el descontento de los habitantes de este municipio, Luis. Y esto porque pues ahora despidieron a 30 elementos de seguridad pública, se dice que para no pagarles el aguinaldo. Si así la inseguridad con policías está a la orden del día, ahora imagínate sin oficiales en las calles, y todo por no querer pagar aguinaldo. Así que pues esperemos que no se dispare aún más la inseguridad en este golpeado municipio. Pues el alcalde nada declara de que está en focos rojos. Él sí dice que no pasa nada, que no pasa de un asalto en la calle, cuando es todo lo contrario. Y sobre todo, donde está la delincuencia, Luis, es en esta colonia, está sentada sí. Más, porque bueno, también hablaron de las luminarias, que se gastaron millonadas en este programa, pero en esta colonia, pues, de luminarias nada, que da paso a esto, pues la inseguridad a la orden del día, a la hora de salir de tu casa, pues también te están asaltando, y las autoridades ni sus luces, ahora menos sin policías, Luis. Así la situación. ¿Observas tú menos movilización policíaca o presencia policíaca en Valle de Chalco que hace algunos años? ¿O ha aumentado? ¿Se han tomado medidas? ¿O realmente sí se ha dado un abandono total a la seguridad de este punto? Así es. Está, tú lo acabas de mencionar, en abandono total. Y sobre todo, pues el descontento, como te comentaba, de los habitantes de este municipio, que ya no saben ni qué hacer, Luis, porque ya salen con temor de sus casas, aún siendo a plena hora del día, como le ocurrió a esta señorita, que bueno, estaba en su casa y pues lamentable sorpresa se llevaron sus familiares cuando llegaron a la misma y se dieron cuenta de este terrible asesinato a esta mujer. Y pues sí, en aumento desgraciadamente, Luis. Es algo generacional en el Estado de México, no solamente en Valle de Chalco. La violencia en el Estado de México es algo terrible, es... Realmente en todos sabemos de tramos carreteros donde hay asesinatos, donde hay asaltos, y muchas veces se preguntan las autoridades por qué surgen los justicieros anónimos, por qué hay personas que se hacen justicia por su propia mano, y ahí está la respuesta. Las autoridades no son capaces de, ante una policía que no tiene salarios, ¿qué le queda al policía? Recibir un soborno a muchas veces de un grupo de delincuencia organizada para seguir operando. Te agradecemos mucho el reporte, compañera Gabriela Hernández, desde el Estado de México. Gracias, Luis. Hasta el lunes. Muchísimas gracias. Pues ahí está, sobre la mesa, la violencia en el Estado de México. Es terrible. Es terrible los feminicidios, los asaltos, y lo más terrible de todo, que la autoridad brilla por su ausencia. Brilla por su ausencia. Vámonos con Gisela Ramírez, nuestra compañera en Oaxaca, y nos va a hablar sobre la agenda legislativa del Congreso de este estado en el 2017. Gisela, muy buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y al auditorio. Y efectivamente, bueno, pues ya las bancadas de la 63 legislatura del estado han comenzado ya a iniciar las discusiones, porque el próximo año iniciará ya una discusión muy importante para el Congreso Estatal y obviamente pues para Oaxaca, porque se van a discutir todas las reformas que permitirán homologar la ley o todo lo que se refiere al andamiaje de anticorrupción, este sistema que ha sido muy esperado a nivel nacional, pero en Oaxaca también. Y entonces nos comentan los legisladores que este será uno de los temas pues más importantes a discutirse en el próximo 2017. Por lo pronto ya están terminando de concluir la distribución de las comisiones en las que los 42 legisladores y legisladoras estarán participando, pero sin duda el sistema anticorrupción será uno de los más importantes. Otro de los temas, me comentaban los propios legisladores, como el coordinador panista Juan Iván Mendoza, era precisamente el del análisis que se va a realizar para las reformas en materia de la ley orgánica del propio Congreso del Estado. La idea es modernizarlo, aunque ahí, bueno, pues no todas las fuerzas políticas están haciendo la misma perspectiva. Por lo pronto, la ley anticorrupción, tú sabes que es muy importante, al menos también porque el gobierno que salió, pues dejó bastantes huecos, bastantes lagunas, y entonces va a ser parte de lo que se puede utilizar como un andamiaje, como herramientas del nuevo gobierno para sancionar a quienes no hayan realizado las funciones debidamente. Y finalmente comentarte que en el caso de Oaxaca, a partir del día de las últimas 24 horas, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ha comenzado ya diferentes operativos previos a la temporada vacacional, pero también conjuntamente por las actividades religiosas que se están desarrollando en el estado, que son propias de los usos y costumbres de Oaxaca, por ejemplo, el del Santuario de la Virgen de Juquila, pero también viene el de la Virgen de la Soledad, que es también otro de los íconos religiosos católicos aquí en el estado. Entonces ya se iniciaron estos operativos de vigilancia y seguridad previa en las carreteras, así como en las principales ciudades de la entidad. Este sería mi reporte. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Gisela Ramírez. Ahí está, Oaxaca moviéndose con mejoras para el próximo año en el estado, esperemos así sea. La policía también moviéndose por los operativos. Si usted va a vacacionar a Oaxaca, tome sus precauciones. Vamos a un corte. Estamos aquí en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.

que es un derecho de los adultos poder ser usuarios de marihuana y tener una forma legítima de adquirirla. Pero como ese amparo solo vale para ellos cuatro, aunque la interpretación de la Constitución ahí está. Y tercer punto fue, a partir de la Asamblea Especial, de la sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre drogas, que a petición del gobierno mexicano y del gobierno guatemalteco y de Colombia, se adelantó al 2016. Y ahí Enrique Peña Nieto dio una posición, digamos, más de avanzada, más de cambiar el paradigma, de descriminalizar, etcétera, y presentó una iniciativa. Esta iniciativa que presentó tenía dos puntos: uno basado en la descriminalización y el aumento del gramaje para el umbral, prácticamente para que ya los usuarios no tuvieran que preocuparse de la policía y de la represión, y segundo, la marihuana medicinal, que tiene, digamos, ciertas limitaciones, pero bueno, avanzamos un poco. En el Senado mexicano hubo una especie de rebelión mojigata de priistas contra ese y contra el matrimonio igualitario, recordarás. Entonces, qué casualidad que en solo esas dos iniciativas hay una rebelión de priistas. Entonces, lo primero que hicieron con la iniciativa de Peña Nieto fue quitarle la descriminalización del 478 de la Ley General de Salud, que decía que por debajo de la tabla ya no se considerarían delitos y ya no tendría alguien que subir a la patrulla. Actualmente es solamente un eximiente de responsabilidad y lo tienen que llevar frente al Ministerio Público. Y el segundo era lo del gramaje, que se subía a 28 gramos. Eso lo quitaron. Y en la parte de la marihuana medicinal, pues se perfilaba un retroceso, porque si bien la iniciativa de Peña Nieto, si bien insuficiente respecto a lo que requiere el país, a la interpretación de la Corte, etcétera, era un paso importante en la dirección correcta. Ya le quitaron la parte de descriminalización, etcétera, y en la parte de marihuana medicinal, pues habían pasado la prohibición del artículo 237 de la Ley General de Salud, que la Sala Primera había establecido como inconstitucional, y lo pasaron al 193 del Código Penal, poniendo las cosas peores. De la prohibición pasada de la Ley de Salud, la pasaron al Código Penal, y por lo tanto, pues una cuestión más grave. Eso era una simulación, un retroceso inadmisible, pero tenemos información de que ayer mismo se acordó un adendum que modificaba eso, que digamos era lo más peligroso. Y en marihuana medicinal, pues se avanza poco, pero se avanza, ¿no? En el sentido de que las farmacéuticas y las universidades podrán hacer investigación para medicinas farmacéuticas, y podrá haber una importación de productos y de derivados de cannabis, ¿no? Ese es el punto. No es tampoco la gran cosa, estamos atrasados respecto a otros países como Chile, Colombia, en la región, no se diga de Uruguay, pero aunque sea gallo gallina, sería un paso en la dirección correcta, y con los cambios que se hicieron y se acordaron apenas el jueves, se aprobaría el martes, pero ahora sí que salió un tirititito. Sin embargo, no le quiero quitar importancia, porque al ser el primer paso, siempre es el más importante, ¿no? Es un paso, digamos, emblemático, así sea muy pequeñito. Un paso agigantado, licenciado Fernando Belauzarán. Y bien, ya lo comentaba, ¿no? La marihuana se utiliza en algunos países para uso medicinal y en otros para uso lúdico. Por ejemplo, en Estados Unidos, que ya hay estados como Colorado, California o Massachusetts o bien Nevada, que ya es bien visto y es aceptado que la marihuana sea utilizada de manera lúdica. Yo creo que ya hay un cambio cualitativo. Había, hasta antes de estas elecciones, 5 entidades, y en esta elección, apenas este 8 de noviembre, se votó en otras 5. Se ganó en 4 de esas 5, pero una de las que se ganó es California, y para que nos demos una idea de lo que significa California, California tiene más habitantes que los otros 8, que las otras 8 entidades juntas, y tiene un peso económico más grande que las otras 8 juntas, y además es frontera con México. Entonces, ese tiene un impacto impresionante en México, y además en Estados Unidos, pues ya prácticamente es un vuelco, es un salto cualitativo a favor de la regulación. Esto ya es creciente, irreversible e inevitable. Y más nos vale a los mexicanos y a México pues ponernos en sintonía, porque además la guerra contra las drogas ha sido un tremendo fracaso, como ayer lo reconoció incluso el mismo general secretario Cienfuegos al decir que después de 10 años pues esto se ha complicado, ¿no? Con respecto a este tema, ¿cree usted que el legalizar en algún momento, el fomentar el uso de la marihuana con fines medicinales o lúdicos en el distrito, en México, traerán alguna solución a esta problemática nacional? Sí, por supuesto. Recordemos que ellos son, estas bandas criminales son tan fuertes como sus recursos, y nada les da tanto dinero como el tráfico ilegal de drogas. La marihuana efectivamente no es la que tiene mayor margen de ganancia, sin embargo sí es la que tiene mayor volumen. 8 de cada 10 veces que se consume una droga ilegal estamos hablando de marihuana. Entonces por volumen no es cualquier cosa, pero además de todo la marihuana no es el fin del camino, es un paso necesario, indispensable para cambiar el modelo. La guerra contra las drogas es un fracaso tremendo, no ha disminuido la producción, no ha disminuido el consumo, no ha disminuido el tráfico, al contrario, se han incrementado todo. ¿Para qué? Para negocio de los delincuentes, para debilidad del Estado, que los derechos humanos se han degradado tremendamente en todos los ámbitos internacionales, en todas las organizaciones internacionales de derechos humanos. Cuando hablan de México, hay tres cosas que siempre se repiten, que es ejecución extrajudicial, que es desaparición forzosa, que es tortura generalizada. Y todo tiene que ver con la política fallida contra las drogas. Entonces, cambiar esta política fallida contra las drogas pues es una necesidad. No es suficiente, pero sí es una razón necesaria si queremos avanzar en la dirección correcta. Esto pues nos ha sumido en la gran crisis que hoy padecemos y que no se ve la luz al final del túnel, y menos si se insiste en mantener un paradigma que ha sido fallido y que ha sido, insisto, negativo en todos los ámbitos. Como se escucha en el Vox Popul, el negocio de narcotráfico ya no son las drogas, sino ya es la intimidación. Sí, claro, también a eso han ido, pero son porque y pueden intimidar porque tienen recursos ilimitados gracias al tráfico ilegal de drogas. ¿Por qué fracasa la guerra contra las drogas? Porque es una guerra contra la condición humana. Las drogas nacieron con la humanidad, y las drogas desaparecerán con la humanidad, ¿no? Y lo que tenemos que encontrar es una forma pues menos dañina, menos peligrosa de coexistir con ellas. Las drogas sí tienen un riesgo, sí tienen un peligro, pero lo que está demostrado es que la prohibición aumenta el peligro y aumenta el daño de las drogas. Muere muchísimo más gente por el combate a las drogas que por su consumo. Y no digamos de la marihuana, en donde no hay un solo caso de muerte documentada por sobredosis de marihuana. Licenciado Fernando Belauzarán, ¿de qué manera se está trabajando en la Cámara de Diputados para apoyar esta iniciativa? Una de las cosas que preocupan es que se hizo un gran foro que organizó el Senado y la Cámara de Diputados, y que los senadores al momento de hacer su dictamen pues evidentemente no tomaron en cuenta, más ni siquiera circularon los resultados del diálogo. No niego que sea un pequeño pasito en la dirección correcta, pero estamos muy lejos de lo que requerimos. En México, para ser prohibicionista se necesita ser masoquista, y no vamos a tener distintos resultados si seguimos haciendo lo mismo. Queremos mejorar, pues hagamos las cosas de otra forma. Todos los analistas coinciden, que yo he leído, que a 10 años de que se escaló la guerra contra las drogas en México y se sacó al ejército a las calles, las cosas están peor. ¿Por qué suponemos que mejorarán si mantenemos el mismo paradigma, no? Con la llegada de Enrique Peña Nieto se habló de que la solución a la violencia era una política de prevención muy muy ambiciosa, etcétera, y ustedes recordarán a Roberto Campa yendo a presumir y hablar de los famosos polígonos que le daban más de 2,000 millones de pesos cada año, es decir, llegaron a dar alrededor de 8,000 millones en lo que va del sexenio. Bueno, en este año, en 2016, pidieron para ese programa 0 pesos con 0 centavos. Eso es el reconocimiento del fracaso.

que Movimiento Ciudadano rechazó el bono, que Morena también me parece rechazó el bono, pero hasta el día de hoy oficialmente no, yo no tengo ninguna información que confirme que se vaya a depositar este bono. En caso de que así fuera, yo voy a aceptar la sugerencia que hizo la presidenta del partido, Alejandra Barrales, aunque yo no soy militante del PRD, pero sí voy a hacer caso y voy a donarlo a organizaciones civiles. Tienes que saber que yo desde que entré de diputado federal he estado donando mi salario un mes sí, un mes no, a organizaciones civiles en el estado de Nuevo León. Entonces, pues para mí, finalmente, no sería novedoso. Lo voy a hacer en base a eso y de todo modo lo hubiera hecho aunque no hubiera subido la sugerencia. Aunque no haya la sugerencia, son especulaciones sobre este pequeño jugoso bono de 150 mil pesos. Comentó ahorita sobre el comunicado que dio Alejandra Barrales, la líder del PRD. ¿Cuál es la postura de este partido político en sí ante este supuesto bono de 150 mil pesos? ¿Sabes qué pasó? Que como salió en los medios este tema mucho antes de que se materialicen los depósitos, con lo cual nos pagan a nosotros, no hemos tenido una notificación oficial. Probablemente hasta el lunes o martes es cuando vamos a saber si se hizo el depósito o no se hizo el depósito. Yo no he platicado con mis compañeros del tema, con quien sé que porque me lo platicó, era Agustín Basada, que él también iba a donar el bono, pero no tengo mayor información. Me parece que hasta el martes estaríamos en condiciones reales de decirte si es que el grupo va a asumir lo que dijo la presidenta o qué diputados lo van a asumir. Ya dependerá de la situación personal de cada diputado. Por su parte, ya nos adelantó que lo va a donar usted este bono, así como lo ha hecho con su sueldo, por llamarlo así, de diputado. Sí, a una claro, de estas hay que ser bien claros en esto y muy responsables. O sea, yo hago la donación de mi salario por dos razones fundamentales. Una es una causa personal. Esto empezó por una causa personal en mi estado, y la otra es, bueno, también mi situación me lo permite. Eso no implica que esto sea una obligación de los demás compañeros diputados. O sea, finalmente la Cámara de Diputados es el reflejo de las diversas visiones de un país, pero también de las diversas condiciones. Entonces, eso no significa que los demás diputados lo tendrían que hacer. En el caso del bono navideño, incluso he visto que algunos diputados de otros partidos políticos hablan de que lo van a donar. Vi por ahí Juan Ortega, César Tamayo también viene algún medio de comunicación. Entonces, bueno, son situaciones diferentes, pero digo, yo en lo personal pues lo vengo haciendo, para mí no es ninguna novedad. Lo hice, tengo más de un año haciéndolo de manera regular, entonces bueno, pues lo voy a volver a hacer. De hecho, para diciembre ya tengo una asociación civil en Nuevo León, que era la parte de mi salario, se la estaba adelantando, que es Casa Azul, que trabaja con niños con labio leporino. Pero evidentemente, pues si se da el bono, voy a ayudar a otras dos asociaciones en caso de que sea de 150 mil pesos, que equivale más o menos a dos meses de salario de diputado. Si fuera más, pues más lo que nos toque, y si fuera menos, pues menos lo que nos vayan a dar. Perfecto, pues entonces se especula que por su parte y por la de algunos diputados más, pues se va a donar este bono navideño. Estaremos marcándole el martes para que precisamente nos amplíe la información. Sí, claro, y también si me permite hacer el comentario, creo que lo más correcto es hacer esto, porque al rechazar el recurso, este recurso pues pasa a la Cámara otra vez. Me parece que el mejor mensaje sería entregar las asociaciones civiles genuinas y de veras que trabajen en causas sociales. Creo que sería un buen gesto, pero bueno, esa es una, por eso lo estoy haciendo yo, porque también existía la opción de rechazarlo, pero al final de cuentas en el rechazo pues no vamos a saber si el recurso se va a regresar. Mejor entregarlo a la ciudadanía. A final de cuentas yo creo que va a servir mejor y va a ser mejor utilizado. Diputado Waldo Fernández, también nos comentan que usted tiene una pequeña donación de juguetes, va a tener una campaña para donar juguetes. Platíquenos un poco sobre ella. Sí, desde el año pasado también, en apoyo con la ciudadanía, rescatamos juguetes que estén en buenas condiciones, usados pero en buenas condiciones, y juguetes nuevos. Ya estamos cerrando la campaña y conseguimos cerca de 3,000 juguetes mismos que vamos a estar repartiendo. Ya incluso empezamos a repartir en zonas marginadas, en algunas escuelas, en posadas, para beneficio de los niños, y mañana incluso estaré en un evento del DIF de Nuevo León entregando también otra cantidad de juguetes. Entonces agradecerle a la ciudadanía de Nuevo León que nos ayudó a la recopilación y nos sigue ayudando con el tema de los juguetes. ¿Solamente se reunieron por parte de los ciudadanos? ¿Algunos diputados colaboraron ahí? ¿Cómo fue esta recolección de juguetes y aproximadamente cuántos juguetes se lograron juntar? Por parte de los ciudadanos llegaron cerca de 600 juguetes. El resto ha sido que yo he conseguido o incluso a través de algunas empresas que he estado pidiendo ayuda o incluso yo propio de alguna parte de mi dieta. Llegamos a estos 3,000 juguetes que te digo. Creo que son aproximadamente un poquito más de 3,000 juguetes, que es lo que se llegó. Nosotros lo que hacemos es lo recolectamos, hay un camión haciéndolo, pero es un esfuerzo mío. No participan con esto más diputados. Obviamente sé que hay otros diputados que también lo hacen, pero en este caso es un esfuerzo mío con la sociedad y estoy muy contento porque el año pasado rondamos sobre los 1,400 y hoy casi llegamos a 3,000. Entonces eso significa que estamos generando credibilidad en la ciudadanía y creen en el proceso. Duplicaron la cantidad del año pasado. Sí, incluso me llamaban para saber si iba a hacer la campaña o no, porque ahora el año pasado la empecé muy temprano y ahora la empezamos un poco tarde, entonces eso me fue gratificante saber que la gente se acordaba de esto. ¿A qué zonas de Nuevo León los van a llevar? ¿A qué zonas específicas? Hay una parte aquí en Nuevo León, algunos polígonos de pobreza, sí. Que le llaman así, así están catalogados por los aquí del Estado. Se van a entregar ahí, otros en el DIF, otros en escuela, pero en esta es la parte que viene siendo Norponiente, la colonia La Alianza, por ahí vamos a andarnos entregando, y otros incluso en algunos eventos que han estado haciendo algunos compañeros de los medios de comunicación local, también llevamos ahí algunos juguetes. Pues muchísimas gracias, diputado Waldo Fernández, y pues estamos al pendiente, estamos atentos de todas estas acciones sociales que usted ha llevado a beneficio de los niños, también de las asociaciones, y pues a ver si se da este supuesto bono, ojalá y sí, porque pues una buena parte se daría ahí para el apoyo social. Claro, así es, si gustas el martes con todo gusto te reconfirmo si ya fue el depósito de cuánto fue, y no te deseo feliz Navidad a tu auditorio porque vamos a hablar antes de la Navidad. Me parece perfecto, diputado, muchas gracias. Gracias, y aprovechando también tengo otra campaña donde recogemos sillas de ruedas, de muletas y todo esto usadas, aquí nosotros lo rehabilitamos y también las entregamos, hay para el consciente lo espero, ojalá y nos puedan enviar si saben de algo. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes, saludos a tu auditorio. Gracias, hasta luego. El licenciado Waldo Fernández, diputado del Partido de la Revolución Democrática por el Estado de Nuevo León, ahí está haciendo labor social y ojalá sea de este bono para que se utilice en labor social, pero si no, sería también interesante. Vamos ahora a las breves delegacionales. La mañana de ayer jueves, 40 habitantes de la delegación Milpa Alta llegaron hasta la sede del gobierno de la Ciudad de México para proponer la creación de una policía comunitaria en su demarcación, asegurando ser víctimas de la delincuencia. Tras una reunión con funcionarios del gobierno capitalino, los manifestantes aceptaron la propuesta de hacer un recorrido en Milpa Alta con las autoridades de Procuración de Justicia el próximo jueves 15 de diciembre. Ofrecimiento con el que quedaría sin efecto la creación de la policía comunitaria. Por su parte, la Coordinación Delegacional de Seguridad Pública en Milpa Alta aseguró que no ha aumentado la incidencia delictiva en la demarcación. Con motivo de la celebración del aniversario número 485 de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, el gobierno capitalino espera la llegada de cientos de peregrinos a la zona norte de la Ciudad de México, por lo que el sistema de transporte Metrobús anunció en su página oficial y de Twitter que habrá interrupciones en sus servicios este domingo y lunes en la línea 6 que corre de El Rosario a Villas de Aragón. De manera particular para el domingo, el horario de interrupción será desde las 12:30 horas hasta las 0 horas. Para el lunes será de las 4:30 horas a las 0 horas, volviendo a su funcionamiento normal el martes 13 de diciembre. Las estaciones que registrarán interrupción en su servicio son La Villa, Hospital Hospital Infantil La Villa, de Los Misterios y Delegación Gustavo A. Madero. En el marco de las fiestas decembrinas, el jefe delegacional en Coyoacán, Valentín Maldonado, firmó un convenio de colaboración con artesanos del Mercado 414 para realizar un bazar navideño que se llevará a cabo del 10 al 25 de diciembre en el Jardín Hidalgo. El funcionario local informó que también se presentarán diferentes ofertas culturales para disfrute de turistas nacionales y extranjeros en esta temporada de fin de año. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Está usted bien informado de lo que pasa en esta urbe capitalina. Una tarde con demasiado tráfico en la Ciudad de México. También reportan semáforos descompuestos en algunas vialidades importantes. Vamos a platicar ahora con el maestro Aurelio Reyes García, que es maestro en Derecho Procesal Penal, director jurídico de Gobierno y Protección Civil en la Delegación Iztacalco, que nos va a platicar sobre la detención de tres sujetos, la detención y presentación de los mismos al Ministerio Público por utilizar documentos falsos. Maestro, muy buena tarde. Buena tarde. Pues efectivamente, ayer a mis oficinas llegó una persona con un permiso, con un documento, en el que decía que ya tenía el permiso para la instalación de una feria artesanal aquí en la explanada. Como tengo muy presente que no habíamos expedido ningún permiso en ese sentido, le pedí que me exhibiera la documentación, el documento, y al verlo, bueno, pues me percaté que estaba falsificada mi firma, además de que el formato pues no cumplía, no coincidía con el formato que nosotros aquí utilizamos. Razón por la que, bueno, pues le cuestioné que quién se lo había entregado. Me contestó que lo había gestionado con algunas otras gentes, a quienes les iba a pedir que lo aclararan, y por esa razón, bueno, pues pedí a la policía auxiliar, que está destacada aquí en el edificio de la delegación, que lo presentaran ante el Ministerio Público. En el curso hizo algunas llamadas, y llegando a la agencia del Ministerio Público, que está a una cuadra de las oficinas que ocupan esta Dirección General a mi cargo, pues encontramos a dos sujetos al exterior, y este señor pues lo señaló y me dijo, pues mire, precisamente estos señores son los que me dieron el documento. Esos señores a los que señaló, pues no lo negaron, admitieron que a su vez ellos habían enviado a gestionar el documento, y pues, solicité a la policía que los presentara también. La persona que se presentó en mi oficina fue Antonio Esteban López Flores, y a los sujetos que él señala, pues resultaron ser Edgar Galindo Macedo y José Luis Rodríguez. Pero al entrar al Ministerio Público, a la agencia, delante de la gente del Ministerio Público y de los que estábamos ahí presentes, el señor Edgar Galindo Macedo dijo ser diputado por el partido Morena, y pues manifestó pertenecer a ese partido. Dijo, vamos a sacar la famosa charola y con esto me zafo, ¿no? A todos nos sorprendió, pero yo le dije, bueno, pues lo que necesitan es decirnos de dónde sacaron ese documento, porque a todas luces pues es falso, y están haciendo el uso de un documento público falsificado para obtener un beneficio que consiste en la autorización de la feria artesanal. A nivel delegacional, y bueno, ya más bien es a nivel jurídico, ¿qué sanción o qué sanciones se les podrán imputar a estos sujetos? A los primeros por portar un documento falso, y en este caso específico al pseudodiputado de Morena, porque realmente se ostentó, quiso hacer como un tipo de tráfico de influencias ahí, diciendo, mira, yo soy diputado, a mí no me puedes tocar, soy Edgar Galindo Macedo, soy diputado de Morena y yo puedo hacer documentos apócrifos. Así es, pues el Código Penal establece que por la falsificación o alteración y eso indebido de documentos, hay una pena que oscila entre los 3 y los 6 años de prisión. entonces pues, se tendrá que determinar su situación jurídica, se inició la carpeta de investigación correspondiente, estos sujetos están detenidos y están dentro del plazo que establece el Código Penal, que será hasta de 72 horas para determinar lo que procede, es decir, si hay alguna algún beneficio de tener caución o fianza o en su caso si procede la prisión preventiva. Maestro Aurelio Reyes García, en lo que usted lleva en el puesto de Director General Jurídico de Gobierno y Protección Civil en esta demarcación, la delegación Iztacalco, ¿es la primera vez que se presenta este tipo de irregularidades, este tipo de casos en que alguien quiere instalar una feria con documento apócrifo donde hasta su propia firma fue falsificada? Sí, así en esta modalidad sí hemos encontrado documentos apócrifos, pero que refieren nombres de funcionarios inexistentes y seguramente pues las firmas también pues inventadas e inexistentes en 3 o 4 casos, y que pues los ciudadanos vienen y nos comentan que fueron víctimas de alguna extorsión y que les dejaron esos documentos. En esta modalidad donde falsifiquen mi firma, concretamente la de algún funcionario que de la delegación, es la primera vez, y bueno, pues a nosotros nos interesa como delegación saber qué puede haber detrás de esta falsificación, porque como tú sabes, el tener una feria artesanal o el instalar un número de puestos de una feria artesanal, pues significa sobre todo tener la membresía de un grupo determinado de personas que, pues a cambio de esa instalación, seguramente o participan activamente en alguna asociación o políticamente o aportan dinero, o, en fin, algún beneficio obtienen quienes representan estos grupos. Independientemente de eso, yo creo que cualquier feria significa un ingreso económico fuerte, ¿no? También ingreso económico hacia la delegación, que es quien presta el espacio. La delegación Iztacalco, ¿qué medidas ha tomado o qué medidas va a tomar para evitar que se vuelva a falsificar? Pues vamos a hacer un llamado principalmente. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil. No se dejen sorprender por estos temas. Vamos a estar muy atentos para poder asesorar y orientar a aquellos que se acerquen a nosotros, sobre todo en esta temporada en la que hay romerías y hay y que se vuelven más atractivas estas ferias artesanales o estos digamos que espacios para la venta en la vía pública por motivo pues de todas las fiestas decembrinas y sobre todo de juguetes el 6 de enero. Entonces vamos a estar difundiendo ahí la información de dónde pueden acudir para ser orientados y no sean sorprendidos por esta gente. Pues bueno, agradecemos mucho al maestro Aurelio Reyes García, director general jurídico de Gobierno y Protección Civil en la delegación Iztacalco, por tomarnos la llamada. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Gracias. Ahí está, una romería con documentos apócrifos. Y lo que resalta en este caso es que la persona que les hizo el permiso, el llamado Edgar Galindo Macedo, de aproximadamente 40 años, supuestamente era diputado de Morena. Habría que ver ahí cómo el partido de Movimiento Regeneración Nacional va a aplicar una multa si es que este sujeto pertenece a sus filas. Vamos ahora con el cartón de Luis. Compañeros, ¿qué les sucede? Ya no lloren. Vean lo bello que es la vida. Imposible, compañero. Mis lágrimas son porque me preocupa la partida de mi esposa. A mí me preocupa que se vaya Carstens del Banco de México. ¡Oh, a mí me preocupa el peso que se vaya de mis bolsillos! A mí me preocupa que los mexicanos nos vayamos al hoyo. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Con mucho éxito durante la campaña de Trump, culpó a México de temas muy sensibles para muchos americanos: la falta de empleos en la industria y el aumento en el crimen y la drogadicción. Sin pensarlo dos veces, se los adjudicó al TLC y a la inmigración ilegal. Y también, sin pensarlo bien, ofreció como solución sacar a Estados Unidos del TLC y deportar a 12 millones de inmigrantes ilegales y construir un gran muro a todo lo largo de la frontera, que además pagaría México. Estas soluciones así de tajantes fueron retórica de campaña porque simplemente son imposibles de llevar a cabo. Poco a poco ha ido bajando esta intensidad de sus amenazas, pero no quita el dedo del renglón si suena posible que detengan y deporten a los 2.5 millones de ilegales con antecedentes penales, aunque le llevará tiempo. Y el gran muro se ha transformado en unas partes muro y otras partes reja, que es como está ahora. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Vamos con los pesos y centavos. El dólar cerró en Banamex a la compra 19.95, en la venta a 20.70. En Ixe Banco a la compra 19.20 y la venta 20.60. La Bolsa Mexicana de Valores quedó en 1.19%, 46.913.47 unidades. La mezcla mexicana del petróleo cerró en $43.81 por barril. Las reservas al 2 de diciembre son 174.064 millones de dólares, 14 millones de dólares menos de ayer. El oro cerró en 31 mil pesos la onza y la plata libertad en 300 pesos por onza. Así estuvo hoy el mercado bancario, los valores, las finanzas, el dólar, la plata, el oro. Y vamos ahora con la portada del Punto Crítico. La portada del Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Pide Cienfuegos que militares regresen a cuarteles. Actuación del ejército en las calles depende de alfileres, dice la Coparmex. Que va muy ligado a las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy. Los militares no son para vigilar las calles, sin embargo han hecho muy buen trabajo, pero no son para vigilar las calles. Para eso está la policía local. Niega Mancera que su gobierno establezca nuevo impuesto. Esto es con respecto a lo que se comentaba vía redes sociales sobre la plusvalía en las bienes raíces, de la Ciudad de México. En duda, salud de Rafael Tobar y de Teresa. En duda, ya hace algunos días ingresó al hospital. Hoy ya mejoró su estado de salud. Y estamos al pendiente de esa información. Propone Banxico diversificar comercio ante el efecto de Trump. Ahí está la portada del Punto Crítico, información útil para la toma de decisiones. Y con esto llegamos al final de este espacio. Les saluda Luis Orduña en nombre del titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster. Síganos en redes sociales. En Facebook estamos como El Punto Crítico, Twitter, @ElPuntoCrítico. No se pierdan mañana nuestra transmisión desde las 12 del día hasta las 2 de la tarde, donde van a poder escuchar todas las opciones que tiene para disfrutar este fin de semana. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.